continuamos en Entre Mate y Mate y en este caso estamos en comunicación telefónica con Norman Berra para hacer nuestra columna semanal acerca del clima de opinión, sobre qué se está testeando, por dónde van las encuestas. Buen día, Norman. Buen día, Renata, ¿cómo andas? Muy bien. Muy buenos días, Norman, ¿cómo estás? Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estábamos viendo en el blogspot climadeopinion.blogspot.com las mediciones sobre las expectativas, la sensación, digamos, económica, todavía no estamos en un punto de optimismo. ¿Cómo se está midiendo? ¿Qué se percibe en la calle? Bien, como adelantaste vos, en general lo que se está viendo, y en continuidad con algunos posteos anteriores que habíamos hecho, es una calificación de la situación de la economía que todavía sigue en terreno negativo, pero que ha ido cediendo levemente el pesimismo. O sea, entre septiembre y noviembre del año pasado, el 75% decía que la situación económica del país era mala. Sí. Y ahora estamos en un 66%, estamos hablando de un descenso de 9 puntos porcentuales. Son 9 puntos porcentuales que no han pasado a la calificación buena, sí, sino que se han ido a la regular. Claro. Es como una lenta mejora de la calificación de la situación, que sigue en terreno, como decíamos, francamente negativo, pero con un pesimismo menor. Sí. Básicamente el clic tiene que ver con el cambio de gobierno. Digamos, en diciembre, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, ya hay un mínimo descenso del pesimismo de 75 a 71, sí, 4 puntos, y que de diciembre a enero vuelve a caer en 5 puntos. Bueno, vale decir que si vos tuvieras una tasa constante de caída de 5 puntos, digamos, te llevaría por lo menos 6 meses emparejar la negativa con la positiva. Sí. Suponiendo que el descenso se tradujera todo en positivo, ¿no? Lo que estamos viendo es que más bien la gente que opinaba regular empieza a opinar de manera, perdón, la gente que opinaba negativa empieza a opinar de manera regular y que todavía el optimismo neto sigue bajo, ¿no? Claro, sí. Eso cuando vos le preguntas a la gente cómo está la situación económica del país, que por supuesto es una pregunta que el que responde asume que la situación económica del país tiene que ver también con lo heredado, ¿no? No es solamente atribuible al nuevo gobierno. Sí. Ahora, cuando vos preguntas qué expectativa tiene usted sobre el futuro de la economía, ¿va a mejorar, se va a mantener igual o va a empeorar? Ahí sí voy a tener un pesimismo más acotado y tener un optimismo que es mayor que el pesimismo, ¿no? Sí. Vos tenías entre septiembre y noviembre del año pasado, antes del cambio de gobierno, digamos justo en el periodo pre y postelectoral, sí, tenía un 33% de expectativa de mejora, hasta un 36% en noviembre. Cuando asume el nuevo gobierno, crece el 40%, o sea, el 36-40, 4 puntos porcentuales, y en enero volvió a crecer otros 4 puntos porcentuales. Está en 44% la expectativa de mejora. Tenés un pesimismo que está constante entre 27-29%, y de nuevo tenés una respuesta intermedia, que en este caso no es el regular, sino se va a mantener igual, que vienen de descenso. O sea, en este caso, lo que viene bajando de nuevo es la respuesta intermedia, la de estabilidad. Sí. Crece el optimismo y el pesimismo se mantiene constante. Sí. Podríamos decir que lo que vemos en términos generales es una mejora módica de la expectativa, mucho más visible que en el caso de la calificación de la situación, y que tanto la situación de la economía como la mejora de la expectativa futuro van por escalera, no van por ascensor. Sí. O sea, las mejoras son progresivas, lentas y módicas, lo cual en alguna medida es positivo, pues lo hemos marcado en algún momento. Es peligroso cuando la expectativa de mejora crece mucho más rápida que las condiciones objetivas de mejora, sí, ¿no? Sí, sí, después la caída es más dura. Claro, es como que el camino a la desilusión es más corto cuando vos tenés una expectativa de mejora muy rápida, sí, ¿no? Y esto porque es interesante y porque de alguna manera le da al gobierno un plafón discursivo con el que sostener su programa económico y esta necesidad de tener resuelto el tema de la deuda para esbozar un plan económico más a mediano plazo, etcétera. Sí, estaba viendo también en otra encuesta que dice, ¿cómo cree usted que la Argentina debe actuar con su deuda externa? Uh-huh. Y las respuestas eran, primero debe crecer la economía para pagar, la otra es primero tiene que pagar la deuda y no sabe. Bueno, tal cual, los datos que citamos recién eran de la encuesta de la consultora Pinaya, y te citas vos sale de analogías, que justamente me ha ido este planteo del gobierno. Sí. La pregunta que hizo fue, ¿cómo cree usted que la Argentina actúa con su deuda externa? Le dio tres opciones, primero debe crecer la economía para pagar, primero tiene que pagar la deuda y bueno, no sabe, no contesta. Casi el 60% dijo primero tiene que crecer la economía para pagar, que es exactamente el planteo que el gobierno está llevando adelante. Sí. Y apenas un 20% dijo paguemos primero y después se verá. Tenés otro 20% que dice que no sabe, ¿no? No tiene opinión formal. Sí. Pero digamos, claramente hay una mayoría muy, muy nítida a favor de la... del planteo del gobierno, que incluso es transversal al voto, porque si vos tenés un 60% y el gobierno sacó casi un 50% en la elección, está claro que hay alrededor de 10 puntos por encima del caudal que sacó. Sí es interesante también, y esto lo hemos marcado en algún momento, medir de alguna forma la expectativa de mejora por dónde pasa y en qué plazo se da. Sí. Porque de nuevo decimos, si hay una urgencia o una... idea un poco irreal de que la economía va a mejorar rápido, eso es peligroso porque el gobierno todo el tiempo trata de inyectar optimismo, pero con dosis de realismo, ¿no es cierto? Sí. Como diciendo, vamos a salir, pero no vamos a salir rápido. Y esto lo midió la consultora Real Time Data. Ellos lo que midieron es cómo es la expectativa de reactivación entre los votantes Fernández y los votantes Macri. Y encontraron una cosa muy interesante. Vos fíjate que el 79% de los votantes de Fernández cree que va a haber una reactivación, o sea, que el gobierno va a lograr reactivar la economía. Sí. Apenas un 15% cree que no, hay un 6% que no sabe. Pero cuando vos miras cómo son los plazos para los votantes de Fernández, de ese 79% tenés la mitad de las opiniones, piensa que va a tardar entre 1 y 2 años en crecer. O sea, que estamos hablando de una mejora a mediano plazo, no sí. A corto plazo. Un año te diría, bueno, que la mejora se va a ver a fines de este año o a fines de diciembre de 2021. Sí. Digamos, si tomamos los dos umbrales. Solamente un 10% dijo que se va a tardar menos de un año en crecer. Y hay un 16% que dijo que se va a tardar entre 2 o 3 años. O sea, que incluso te tira plazo más largo. Un poquito más, sí. Hay un 5% que dice que va a tardar más de 5 años. O sea, que estaríamos hablando ya a final del mandato de Fernández, ¿no? Sí. Se expresó en este sentido Martín Guzmán diciendo que quizás la economía crezca o revierta lo que fue la caída recién por 2022. Tal cual, vos tenés que en los 4 años de Cambiemos, en 3 de esos 4 la economía cayó. Entonces vos venís de prácticamente casi un mandato completo de recesión, ¿no? Entonces, primero deberías emparejar la caída, digamos, del PBI de esos años para volver a un PBI similar a lo que teníamos en diciembre de 2015 y a partir de ahí recién podrías medir el crecimiento, ¿no? Pues yo decía, che, durante los 4 años de Cambiemos, en 3 de esos años caí en promedio 3 o 4 puntos. Quiere decir que para emparejar esa caída debería por lo menos en 3 años crecer entre 2 y 3 puntos, ¿no? Sí, de hecho el año que creció interanual el 17 en realidad emparejó a lo que había caído el 16. Después los otros 2 años, 18 y 19, cayó muchísimo. Claro, claro. Entonces, digamos, para volver a diciembre de 2015 todavía tenés una cuesta arriba. Ahora vos fíjate qué interesante porque esta medición del consultor de Real Time Data también midió la expectativa entre los votantes Macri. Vos fíjate que apenas el 9% de los votantes Macri cree que el gobierno de Fernández puede hacer crecer la economía. O sea, que ahí es bajísima la expectativa. El 71% piensa que la economía no va a crecer. Por lo tanto, digamos, el gobierno con muy poco podría generar algún tipo de mejora entre los votantes de Macri, más allá de su escepticismo inicial, ¿no? Sí. Porque la expectativa de ellos es muy baja, prácticamente no abrigan esperanza de crecimiento. Entonces, a caballo entre esta idea de mejora de la economía, que tiene un sesgo muy marcado en función de la grieta, si lo votaron o no a Fernández, lo que estamos viendo en general es una opinión pública que en términos contextuales tiene una sintonía con lo que el gobierno está planteando, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay expectativa desmesurada de mejora, no hay una expectativa de mejora a corto plazo, sino más bien a mediano plazo. Hay una idea en sintonía con el planteo del gobierno de que la economía no puede afrontar ahora el pago de la deuda, que necesita antes recrear las condiciones para crecer y después empezar a cumplir su compromiso de pago, tanto con el FMI como con los prestadores del mercado privado. Claro. Entonces podríamos decir que es un plafón que en términos generales te está marcando un cierto realismo, digamos, dentro de la... del comportamiento de la opinión pública, que yo creo que en alguna medida es positivo, ¿no? Porque no están planteando, digamos, Sí, algo irrealizable, claro, sí. ¿Eh? Algo irrealizable que les pueda generar un efecto contrario en cuanto a las expectativas, lo que marcabas antes. O sea que, bueno, más o menos hay cierta expectativa de esperar un año, dos, hasta tres, hasta que la cosa más o menos se encamine. Sí, sí, es lo que están mostrando prácticamente todos los datos que estamos viendo. Fíjate vos que es interesante, muy interesante el dato en Buenos Aires. Ajá. Fíjate que cuando tomamos la medición de analogías, ellos además de la medición nacional hicieron una aproximación de lo que es provincia de Buenos Aires. En la columna anterior habíamos dicho que los bonaerenses estaban de acuerdo con que había una crisis en esa provincia y que en gran medida era heredada también. De hecho, el 34% decía que Vidal había dejado la situación de la provincia en un marco muy malo y el 17% malo, o sea, un 51% de negativismo. Pero fíjate que ahí, en Buenos Aires, la idea de mejora es más fuerte, ¿no? El 55,4% de los bonaerenses cree que la situación económica de la provincia, en un plazo no corto de un año, sino en un plazo de dos años, va a ser mejor. Y un 39% piensa que va a ser peor. El 39% coincide con el 38% que sacó Vidal como gobernadora. O sea que podríamos decir que se mantiene la idea de la grieta, ¿no? El que votó a Junto por el Cambio se mantiene pesimista, mientras que el que votó al Frente de Todos se mantiene como optimista, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también es relevante, porque no nos olvidemos que Buenos Aires es un distrito muy decisivo en función de su peso, ¿no? A nivel, bueno, en relación a estos guarismos, digamos, hasta ahora lo que fue la performance discursiva y también el hecho de que no haya sucedido un shock redistributivo gigante, sino que haya responsabilidad fiscal por parte del gobierno nacional, ¿puede tener que ver con que también las expectativas sean moderadas? Sí, sí, coincido con vos. Me parece que si hay algo que de alguna manera sorprendió del gobierno cuando presentó su paquete, fue el tema de la disciplina fiscal, ¿no? Y de hecho esta semana lo rectificaron porque con la deuda que reperfilaron, optaron por reperfilarla en lugar de emitir, ¿no? Sí. Y vos decís, che, pero eso no es un argumento monetarista y no del todo, porque en realidad el riesgo no era que esa emisión para pagar una deuda en pesos fuera inflación, como el argumento clásico en monetario, sí, sino que en realidad esos tenedores de deuda, al ser tenedor o inversor en una situación acomodada, se trataran de fugar el dólar, ¿no? Entonces ahí tenías vos una amenaza potencial. La otra planteó el gobierno, que fue muy explícito, fue no convalidar tasas altísimas. Entonces, sí. Si yo largo deuda con una propuesta de tasa y el mercado de los tenedores de esa deuda para renovarme esos papeles me pide una tasa por encima de la que yo estoy dispuesto a pagar, yo no la voy a convalidar porque estaría fomentando una especulación a costa del sufrimiento del resto, ¿no? ¿Es una marcada de cancha a los tenedores privados? Sin duda, yo creo que hay una marcada de cancha recíproca, ¿no? Los tenedores le están mostrando los dientes al gobierno y también el gobierno le muestra los dientes. ¿Por qué? Porque está claro, y esto el otro día lo dijo un economista, que no era kirchnerista, lo dijo un economista bastante independiente del sector entre ortodoxo y heterodoxo, dijo, la peor negociación que el gobierno podría hacer es una negociación de deuda que deje contentos a los tenedores privados, pero después no se puede pagar. Claro. Entonces vos decís, che, si los tenedores se van muy contentos, es un peligro, porque quiere decir que han conseguido condiciones muy buenas y probablemente esas condiciones sean muy gravosas para el deudor, que en este caso es el Estado argentino, ¿no? Sí, de hecho Martín Guzmán comentaba en la exposición que dio en el Congreso que quizás se puedan hasta sentir decepcionados los tenedores de deuda privados. Tal cual, hay como una negociación que obviamente nosotros no sabemos cuáles son los términos concretos, por eso se ha mantenido con bastante hermetismo, donde de alguna forma el gobierno está tratando de hacer entender o de que permite la idea de que acá van a tener que resignar algo, ¿no? De que la idea de que van a cobrar, como se había hablado en su momento, con los intereses y con el capital que el gobierno de Cambiemos había establecido, es totalmente irreal, ¿no? Sí. Entonces que tienen que empezar a pensar en cuánto van a perder. Ahora se transforma también en una puja por quien pierde, ¿no? Porque de alguna forma el FMI, y esto lo habrán visto ustedes también, está avalando la idea de que los privados pierdan, pero no perder ellos, ¿no? Sí. Entonces sí, che, que los tenedores privados se acostumbran a la idea que pueden recibir una quita del capital, pero nosotros no, pues somos el FMI. Y pero al haber violado su propia carta orgánica también en las condiciones claro. que fue el préstamo, digamos, no tienen mucho argumento. Claro, pero por otro lado vos tenés la interna dentro del FMI, que es fuerte, ¿no? Porque fue desplazado David Lipton, ¿no? Sí. Que tuvo un rol protagónico en la firma de la, del paquete de deuda anterior. Entonces está claro que el FMI tiene que hacer también una especie de autocrítica en esto. Y obviamente uno entiende que el FMI se quiera liberar de la quita y transferir la quita a los privados, pero los privados con todo tino podrían también plantear el FMI la idea de, che, yo compré estos bonos porque vos como FMI me garantizaste que esto venía bien. Claro. Entonces hacete corresponsable también, digamos, o sea, repartir es la idea de repartir el esfuerzo. Entonces el gobierno dice, che, acá va a haber un esfuerzo repartido. La economía argentina tiene que hacer un esfuerzo para pagar esta deuda que ha contraído. Nosotros no estamos desconociendo la deuda, pero estamos diciendo que el esfuerzo para el pago tiene que ser compartido. Y tiene que ser compartido entre todos los actores. Y eso incluye también el FMI y los tenedores privados. Coincidimos. ¿Crees vos, Norman, que luego de marzo, de que por lo menos en algunos términos de los acuerdos, tanto con el fondo como con los privados, ya sean visibles, se pueden profundizar algunas medidas que, bueno, que por ahora vienen viene bastante tranquilo todo, viene bastante, como decíamos, con responsabilidad fiscal por parte del gobierno nacional? ¿Crees que puede haber algún volantazo o pisar un poco la aceleración del mercado interno? Yo creo que, coincido con vos, me parece que el gobierno se ha puesto ese plazo como para saber cuáles son los compromisos que va a tener que afrontar en este año y en los años próximos. Y esto, ¿por qué lo remarcamos? Porque vos, pensemos que este año tenemos vencimientos por capital e intereses de casi 58 mil millones de dólares. Es el 10% del PBI. Sí. Es mucho dinero, digamos. El gobierno está diciendo, olvídense que paguemos eso. Vamos a pagar menos, pero vos tenés que saber cuánto vas a pagar, ¿no? Si vos tendrías que pagar un 10 y vas a pagar un 5, bueno, te queda un 5 de recursos liberados para hacer política económica. Sí. Si de ese 10 vas a pagar un 3 y bueno, te queda un 7, no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces, lo que el gobierno sepa que tiene que terminar pagando este año, le da una pauta de los recursos que libera para hacer política económica y reactivación de mercado interno, como dijiste vos. Lo mismo para el año que viene. El año que viene tenés vencimiento por 40 mil millones. Sí. Entonces, el gobierno tiene que saber, che, si esos 40 mil millones voy a pagar la mitad, y bueno, es lo que me queda para hacer política económica en otros temas, ¿no? Correcto. Sí. Totalmente razonable lo que decís. Y bueno, tendremos que ir esperando, ya vamos llegando, como quien no quiere la cosa, ya vamos llegando a marzo. Ya está acá el equipo del Fondo Monetario, se están sucediendo estas negociaciones que sabemos que son las condicionantes primeros para la reactivación. Y bueno, esperemos que de a poquito el humor social, que además es real porque vemos que los precios siguen subiendo y que todavía estamos ahí arañando a fin de mes, pero por lo menos hay otra perspectiva de que hay ciertas medidas que nos van a generar un alivio y estaremos muy atentos a eso. Sí, bueno, probablemente para la columna de la semana que viene ya tengamos el dato oficial de inflación, que es un dato que va a ser importante seguir porque el gobierno ha hecho un esfuerzo en el sentido de mantener el precio de los combustibles y de las tarifas congelados. Sí. Pero sí es cierto que hay una inercia inflacionaria que sigue, como decís vos. Ayer circuló un informe privado que sugiere, mejor dicho, no sugiere, lo dice, pero hay que terminar de confirmarlo con los datos oficiales, que la inflación de enero logró desacelerarse, o sea que en ese sentido la estrategia del gobierno fue exitosa, dentro de niveles altos, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que diciembre cerró en 3,7 y se estaba hablando de un menos de un 3. Sí. Vamos a ver si los datos oficiales lo confirman. Si eso se confirmara, en principio sería un primer síntoma positivo de desinflación, dentro de nivel, insisto, todavía alto, ¿no? Sí, pero bueno, está bueno que por lo menos no siga subiendo, aunque más no sea, y veremos prontito, ya marzo, abril, supongo que tendremos indicadores concretos en cuanto a las medidas que va tomando el gobierno para la reactivación económica primera, ¿no? Iremos viendo el impacto de las tarjetas alimentar, de los montos fijos que se le da a la asignación, a los jubilados, y veremos cómo eso reactiva de a poquito, esperemos, el mercado interno, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Norman, como gracias, siempre. Norman. Pueden seguir toda la información a través de climadeopinion.blogspot.com. Gracias, Norman. Nos reencontraremos la semana que viene. Gracias a ustedes, Renata, Cristian. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.